A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Bienvenido a La Última Frontera, el campo magnético de Regina 11. Le invito a los radio oyentes por escuchar a Mamá Regina hablando con un grupo de sus alumnos avanzados en un curso donde está discutiendo todo clase de cosas, especialmente relaciones humanas. Tenemos que el corazón son dos presas distintas. La una trabaja espaldas a espaldas de la otra, pero esta le es totalmente fiel a esta. El día que esta deja de ser fiel, esta va a fallar. El día que estos dos sean infieles, en ese mismo momento, todas sus células, su hígado, sus riñones, su cerebro van a fallar y dejará de trabajar entonces la sangre y él dejará de palpitar. Por eso, cuando dos personas se unen para vivir juntas bajo el mismo techo, tienen que ser totalmente fieles, de lo contrario va a fallar esta parte o esta y viene entonces a destruirse la membrana que va a ser la que va a destruir el mundo completo. Cuando usted se inició en la vida, se inició por una sola partícula de energía de su papá y una partícula de energía de la mamá, o sea, energía negativa y energía positiva. Positivo y negativo. Siempre el corazón también tiene positivo y negativo. Los seres humanos, cuando se casan, también forman la parte positiva y la parte negativa. ¿Quiénes quieren ser la parte positiva? Ahora empiezan todos los hombres, yo soy la positiva. Y las mujeres también, yo soy la positiva. Tan necesario es el positivo como lo es el negativo. Pero tan necesario también es el negativo como lo es el positivo. Y muchos están convencidos que ser positivo es muy bueno. Y muchos están convencidos, se le dañó allá la vaina aquel. Se le apagó. Allá se apagó. Ahí ya. Bueno. Es de tanta importancia ser el positivo como el negativo, porque un positivo solo siempre se destruye. Un negativo solo siempre se destruye. Un positivo y un negativo dan luz. Entonces, por eso es aberrante que un hombre tenga relaciones con otro hombre, porque son dos polos iguales que se están uniendo y por eso viene la destrucción y viene el karma. Es aberrante que dos mujeres tengan relaciones sexuales porque son dos polos iguales y viene entonces la autodestrucción. De ahí que siempre se necesita un hombre y una mujer, no un hombre con un hombre y una mujer con otra. Sin embargo, mañana yo quiero tratar el tema homosexual y el motivo por el cual ellos quedan homosexuales y ellas quedan homosexuales. ¿Por cuál motivo quedan así y cómo podemos salir de ese lío también? Cuando una persona llega a la edad de la pubertad, especialmente se le abre un sexto sentido, un deseo de estar curioseando por todos los lugares, Y por eso los niños deben siempre levantarse con sus ojos abiertos, porque las curiosidades son las que destruyen a las gentes. Yo recuerdo dos sobrinitos míos, un niño y una niña. Un día, de pura casualidad, la niña iba desnudita a bañarse. Y en esa salía el hermanito desnudo. Y se encontraron y se miraron ahí en el sexo. Y todos dos salieron gritando. Entonces la mamá no sabía cuál de los dos atender. Le decía, fulana, ¿qué le pasa? Y ella decía, ¡ay, al niño se le están saliendo las tripas! Y ella y él decía, mamá, ¡ay, cómo le parece que a fulanita le se le cayó! Entonces ninguno de los dos sabía qué quería decir femenino y qué quería decir masculino. El problema, los padres, que siempre vienen con tapujos y a la hora de la verdad hay un choque nervioso espantoso y los dos gritaban. Al uno porque se le salían las tripas y al otro porque le faltaba la tripa, ¿no? Entonces la una gritaba y el otro también y no se sabía cómo consolarlos a todos dos. Se necesita que los niños se levanten sin tanta malicia, sin tanta estupidez, porque si no hay tanta malicia, las gentes no caen en errores. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos cómo van a levantarse y qué quiere decir el sexo. ¿Por qué es un varón? Porque el papá siempre debe explicarle al varón y la mamá a la niña para evitar entonces conflictos. Entonces les cuento el otro cuento. Entonces resulta que había una niña campesina. ¿Cómo? Sera. ¿Qué opinas tú? Tú dices que se debe educar los niños de chiquito. ¿Qué opinas tú de los padres que se bañan con sus niños? Pues te cuento que no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo en que los padres se bañen con sus hijos desnudos, porque allí sí empiezan las verdaderas aberraciones. Está bien explicarle al niño, pero no como el señor de los cepillos, porque ya al mostrarle, entonces viene el deseo sexual. Sigue la curiosidad a ver qué otras cosas vienen detrás. Así que de ninguna manera yo estoy de acuerdo, hay muchos psicólogos que sí están de acuerdo. Se bañan con sus hijos y los hijos ven todo muy natural. Está muy bien ya en los indígenas que todavía no han llegado a la civilización, pero en nosotros ya no debe existir eso, porque entonces el niño se levanta con otras curiosidades distintas y ya sí empieza el verdadero amor y ese deseo sexual hacia el papá o hacia la mamá. El por qué él tiene esto así y por qué la mamá tiene sus senos así. Entonces el niño quiere levantar sus senos también, el hombre, y la mujer quiere tener todo lo que tiene el hombre. La mujer quiere tener lo que tiene el hombre y el hombre quiere tener lo que tiene la mujer, y de ahí sí vienen muchísimas aberraciones y muchos homosexuales. Así que los que se quieran bañar con ellos no importa, pero yo personalmente no estoy de acuerdo con ello, porque ya es reducirse demasiado al mismo niño. No estoy de acuerdo con ese pedacito. Pues es decir, no es algo muy malo, pero se debe evitar. El bañar al niño y a la niña a la vez, especialmente si están totalmente desnudos, porque más adelante hay más peleas, hay más disgustos entre ellos mismos y fuera de eso hay faltas de respeto dentro de ellos cuando ya se bañan juntos, porque ya el uno quiere tocar al otro. Y entonces nunca hay una barrera, siempre hay una unión, entonces ya hay un entendimiento distinto, ¿no? Efectivamente, tal vez no soy muy inteligente para responder y tengo que poner a la misma persona en el lugar de la misma pregunta que me hizo para poder dar la respuesta. Y en cuanto a que digan que yo la pongo en un punto más bajo a la persona, eso nunca puede ser, porque sinceramente amo tanto la humanidad y me quiero tanto yo misma que de ninguna manera podría faltarle el respeto a ninguno de ustedes y mucho menos a mí misma. Cuando una persona contesta en forma científica a un grupo heterogéneo, eso sí se llama faltarle al respeto. Porque si yo contesto en forma simple, todos me van a entender. El día que yo conteste con palabras rebuscadas, ninguno me va a entender, pero van a tener palabras distintas. Así que si ustedes quieren palabras, yo puedo tenerlas con todo cariño, pero ninguno va a entenderme. Me interesa hacerme entender y efectivamente todo lo que contesto lo hago en forma muy elemental para que así sea entendible, porque es la única forma que se aprende, entregando y masticando las cosas. Y sin embargo, a veces caemos en errores, después de haberlo explicado en una forma tan elemental. Sin embargo, se cae en errores. Así que muchas gracias. Dice que por qué cuando el esposo le llama la atención a los hijos, a ella le da mucha cólera con su esposo. Porque usted quiere a sus hijos. Y porque nadie le gusta que otro le regañe a sus hijos. A usted le encanta regañarlos, pero le molesta que los demás lo regañen. Eso se llama egoísmo de todos nosotros, ¿no? Nos encanta regañar, pero que lo ver regañar a otra persona, eso sí que no, de ninguna manera. En realidad, la transmutación existe y todos nosotros somos símbolo de la transmutación, como lo pudieron ver a través de el fuego, la roca, el agua, los insectos, las plantas, los animales y el ser humano. Eso se llama transmutación. Cuando nosotros nos casamos, entonces tenemos que allí se unen dos personas en matrimonio. Se van a tener actos sexuales. Para tener una verdadera compenetración se necesita un periodo de 700 días para que haya un verdadero acoplamiento. De lo contrario, no puede existir un verdadero matrimonio. Así que esta energía, a medida que hay un acto sexual, va llegando y se va formando un anillo. De ahí que nosotros tengamos el anillo matrimonial como símbolo de una unión. No quiere decir que es un símbolo de colocar un anillo dentro de un dedo. Es sencillamente el símbolo de la energía que se forma alrededor de nuestro cuerpo cuando nosotros nos casamos y vamos teniendo las relaciones sexuales, pero completas. Al cabo de 700 días, esta energía se une completamente y ahí es donde empieza la verdadera transmutación, porque ya su energía empieza a ser igual a la de su esposo y la de su esposo empieza a ser igual a esta, y en esa forma las dos personas van a llegar a ser una sola persona como el mismo corazón. Estas energías que ya compenetraron forman entonces algunos chakras dentro de ella. Estos chakras, chakra indica un pedacito de tierra en una finca grande. Y en este caso, nosotros somos la finca gigante que se unió la hacienda, y los chakras vienen a ser nuestros hijos. Cada uno de ellos es un chakra, una apertura a nuestra unión, y allí es donde nosotros estamos haciendo la verdadera transmutación. Así que esta energía va a transmutar para formar estos chakras, y estos chakras van a crecer un día para hacer exactamente lo mismo de esta hacienda y formar estas fuerzas. Sucede que cuando el femenino o el masculino, aquí está el sexo femenino y el sexo masculino, en el momento que tiene relaciones sexuales con otra persona fuera de esta, al tener las relaciones sexuales aquí, inmediatamente va a deformar el anillo. Entonces se daña aquella verdadera transmutación. Se partió el anillo. Esta energía viene hacia acá y esta energía empieza entonces a funcionar con esta persona y penetra. Cuando tiene sus relaciones ya de nuevo con su esposa, la energía viene para acá y esta persona va a tener las mismas aberraciones de esta o los mismos deseos de esta persona. Puede ser que esta es ratera, puede ser que esta persona viene a ser una asesina, puede ser que es homosexual. Debido a todo esto, estas energías penetran y por eso muchas esposas se dañan, debido a que el hombre tuvo relaciones con alguien que ni siquiera sabe quién es ni por qué lo es. Si esta mujer tiene relaciones aquí con otro caballero, entonces se rompe el anillo. Al romperse el anillo, esta energía penetra aquí y al penetrar también va a formar los mismos aspectos de este, van a quedar dentro de este y por eso van a destruirse, y a eso es a lo que yo llamo magia negra. Cuando dos personas están unidas y una de las dos es infiel, inmediatamente están destruyendo la hacienda, están dañando los chakras y están formando su propia magia negra. De ahí que es tan peligroso el acto sexual fuera del hogar. Si la esposa no siente placer con su esposo, pero tampoco quiere que él se va a la otra parte, ¿puede o debe la esposa hacer la pantomima que sí encuentra placer en el acto sexual? Cuando una mujer empieza a hacer la pantomima de que sí es feliz en el acto sexual, un día lo va a hacer y muy bien. Entonces, muchas veces se hace la pantomima por satisfacer al marido, pero a los pocos días ella se da cuenta que sí está sintiendo una satisfacción, porque a la vez que hace la pantomima, ella está trabajando inconscientemente para tener un logro de que haya un acto sexual verdadero, porque muchas creen que son frías, pero a medida que empiezan a hacerle la comedia al marido, empiezan a sentir el verdadero acto sexual y es cuando se empiezan a convertir en verdaderas mujeres. Así que no es malo hacerle la pantomima al cristiano. ¿Cómo caiga el esposo en cuenta si es pantomima o no? ¿Y a ti qué te importa? Sí, dígame. En caso de que, ¿qué, mi amor? Es que, mi amor, un momentico. Es que el solo hecho de haber salido de aquí, usted está destruyendo su anillo. Entonces, el problema es que su amante va a tener los mismos defectos de su esposa. Entonces, al tener aquí y tener aquí, de todas formas usted está haciendo un daño a las dos personas, y a la vez se lo está haciendo usted mismo, y todo esto cae sobre los chakras, o sea, sobre sus propios hijos, porque esa energía siempre se derrama sobre los hijos. Entonces, si la esposa es muy mala, abandónela y punto. Dígale, gallo, no me interesa usted para nada, porque usted es mala, porque es corrompida, porque no me interesa, porque no me la quiero, por esto, por cualquier cosa, pero no tenga las relaciones aquí y aquí, porque por tirárselo de macho puede ser que le falten algunas cosas. Entonces, o se quedó aquí o se quedó aquí, pero no se quedó aquí y aquí, porque es lo que destruye, es con una sola persona y no hay obligación de vivir con nadie y punto. No me gustó mi esposa, hasta luego, me fui y le voy a dar el divorcio por esto y esto y esto, ¿no? Pero eso de que estoy aquí porque es mi esposa, porque firmé un papel, porque tiene mis hijos, es más grave estar con la esposa porque tiene sus hijos, porque usted le está dando mal ejemplo y le está entregando fluidos negativos. Entonces, mantenga a su esposa y váyase a vivir con su futura esposa. Señora. Sí. No. La imaginación no trae consecuencias. Usted se puede imaginar que está por allá en el Sahara, o puede imaginarse que es el rey Pepinito, o puede imaginarse lo que quiera. La cuestión es que lo satisfaga él y se satisfaga usted. Y después usted empieza a amarlo a él y olvida al otro bobo. Tranquila. ¿Qué opinas la revista Playboy? ¿Qué opino de la revista Playboy? Primero que todo, los ojos son el espejo del alma. Por medio de los ojos se atraen muchas cosas, pero la persona que mira revistas pornográficas muy rápidamente queda impotente. El día que no tiene una revista ahí, ese día olvídense, porque no va a tener un acto sexual. Así que eso de estar siempre con una revista viendo y mirando aquí y allá es lo más absurdo que existe. Un momentico, que aquel joven me está preguntando hace rato. Los sueños eróticos, esos son muy buenos, tranquilo. Más sabroso porque se... Bueno, pero los sueños eróticos regularmente se tienen porque la persona tiene algún deseo sexual, o porque tiene algún problema, o porque hay recuerdos de la misma esposa o del esposo o del pasado, y entonces cuando se tiene mucha ansiedad de una persona, regularmente se tienen esos sueños, e inclusive cuando la persona está soñando, casi nunca sueña con la misma a la que ama, sino que de pronto resultan unas figuras todas extrañas, debido al mismo, la misma necesidad que se tiene. Entonces, dentro del sueño vienen a configurarse gentes tan raras, y a veces inclusive animales, también debido a lo que hemos visto en el día o escuchado, se puede tener el sueño erótico. ¿Qué me decía usted de la pareja joven? Bueno, para los embarazos, es decir, para que la mujer quede embarazada, es muy bueno que ambos tomen durante 9 días el jugo de un limón con miel de abejas el primer día, un limón, el segundo dos limones con una cucharada de miel de abejas, el tercero tres limones hasta llegar a nueve limones con solo una cucharada de miel de abejas y después 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y después a trabajar. Dígame. Él me está preguntando que en cuanto al anillo, este que formamos aquí, un hombre soltero que ha tenido relaciones, pero yo no creo que aquí en Colombia los hombres tengan relaciones antes de casarse. ¿Ustedes creen eso? Todos se casan virginios, ¿no? Ni siquiera saben qué quiere decir acto sexual. Cuando el hombre ha tenido relaciones con algunas mujeres y luego se casa, en el momento del matrimonio, el matrimonio es un rito. Ese rito suelta todas las energías pasadas y empiezan a vivir solamente desde ese instante en adelante. Todo lo que sucedió antiguamente no cae dentro de la esposa. ¿Cómo así? Continúa aquí y allá y en todas partes. Es muy malo, por eso el matrimonio es necesario, porque regularmente los hombres solteros sufren más que un hombre casado. Es decir, si usted tiene relaciones con una sola mujer, con una sola mujer, no, yo no hablo de usted pues, pero lo pongo como ejemplo, ¿no? Si usted no es casado, usted es soltero y tiene relaciones con una sola mujer, con esa sola está formando el anillo usted solito y está haciendo una vida normal. Pero si usted tiene relaciones aquí y aquí y aquí y aquí, porque es soltero y como soy solterito soy libre, pero resulta que la libertad lo está esclavizando mucho más, entonces usted sí está atrayendo muchas energías negativas. De ahí que los hombres, ya cuando se hartan de estar con las mujeres, dicen, uy, voy a conseguir un hogar, y forman su hogar, y entonces pueden ser a veces hasta mejores esposos. ¿Por qué? Porque todo esto le traía tantos problemas que en fin resolvió unirse a una sola persona, y con esta sola persona vino a conseguir toda la suerte que necesitaba. Pero un hombre soltero regularmente trae consigo más problemas y en la próxima vida va a pagar las consecuencias. Si no lo paga aquí, lo paga en la próxima vida. ¿Qué opinas tú, mamá Regina, de una pareja de que dice, bueno, no sé si somos compatibles o no, tal vez todavía no vamos a casar, pero sí vamos a vivir juntos y dentro de 6 meses o 1 año, si encontramos que... ¿Ah? Y somos compatibles. Y a los 6 meses le hacen pistola. Bueno, yo sé que mucho de la juventud, no sé en Colombia, pero en Estados Unidos, pensando en tal forma, vamos a vivir juntos y de pronto si somos compatibles, vamos a casarnos. Es decir, tú hablas de las relaciones prematrimoniales. Pues es decir, no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo. Porque eso sí está de acuerdo a la misma sociedad. Porque aquí en Colombia, dos personas que se van a vivir juntas, regularmente el hombre no se casa con ella, así la adore, la venere, la idolatre, no se casa con ella porque la sociedad, el que dirán, en Estados Unidos sí, se van a vivir juntos y se casan si ven que les gusta, si no, pues entonces se separan. Mañana continuamos este tema. Dani Lisca despidiéndose. ¡Hasta luego!